preparándonos para la función de mañana, haciendo los últimos ajustes y bueno, para volver a compartir así con la gente, con el público de acá de la comarca, este trabajo que estrenamos hace muy poquito. Qué bueno, che. Buenísimo. Bueno, decías, ya lo presentaste acá en Viedma, también en otros lugares, ¿no? Sí. Se está recorriendo. Hicimos una, bueno, el estreno dentro del marco del ciclo que dimos por llamar, ay, se me fue el nombre. Bueno, el ciclo que hicimos en el Teatro El Tubo, que fuera la presentación de tres obras dirigidas por el director de este espectáculo y de dos obras más, que con las que nos asociamos, digamos, para poder traerlo. Gustavo Venderski, lo menciono porque él hizo el trabajo de puesta en escena y dirección. Sí, exacto. Semblanzas Urgentes fue el nombre del ciclo que le dimos a la presentación de estas tres obras, dos de las cuales se estrenaron en ese momento. Y una se había estrenado hacía muy poquito. Y bueno, ese es el resultado de ese estreno, esta obra, En Estado de Memoria. Que como, bueno, yo charlaba recién hace un poquito fuera del aire con el Pato, contándole un poquito sobre el proceso. Es una obra que, a partir de una experiencia propia, biográfica, autobiográfica, y familiar, yo retomo cierta inquietud, digamos, mía de hacer una investigación en base a recuperar esa parte de la historia familiar que tiene que ver con el exilio durante la última dictadura militar argentina. Mis viejos militaban en aquel momento, ya estaban durante todo el último año en la clandestinidad, como tanta otra gente que se tuvo que esconder para que no la agarraran. Y bueno, finalmente deciden irse porque no daba para más, corrían mucho riesgo, y yo ya había nacido, estaba muy chiquitito, así que ellos deciden, deciden entre comillas, ¿no? Pero bueno, tienen que irse porque si no... Sí, qué bueno esto, porque hasta ahora mayormente las experiencias de Ciro le vienen contando a los exiliados, los padres. Sí. Qué bueno que los hijos del exilio... Bueno, pero vos sabés que... Lo empiezan a contar también, exactamente. ¿No? ¿Cuántos años tenías cuando te tuviste que ir? Un año y meses, un año y dos. ¿Y cuántos años tuviste afuera? Casi 8 años. Qué bueno que los hijos del exilio cuenten. Yo una buena parte de mi infancia me crié afuera, digamos. En otros países, en otras... cultura, ¿qué país, otras circunstancias? Saliendo por Brasil, el primer país que nos recibió fue Israel. Ajá. Ahí estuvimos algunos años y después volviendo a tratar de mis viejos se ve que querían volver a una cultura un poquito más cercana, por lo menos Latinoamérica. Claro. Viniendo por México se dio la posibilidad de ir a, bueno, ellos eligieron ir a Nicaragua y también justo en el periodo de lo que fue la Revolución Sandinista. No llegaste en cualquier momento ahí. No. creo que bueno, ellos tenían como muy fuerte la idea de la militancia. Claro. Y entonces encontraron en el proceso revolucionario de Nicaragua una posibilidad para continuar con su militancia y su forma de vida, ¿no? Así que estuvimos varios años ahí hasta que en Argentina regresa la democracia con Alfonsín, inmediatamente volvemos para Argentina porque bueno, había que estar acá. Así que yo retomo esa parte de esos fragmentos de mi historia familiar, y en realidad armo otra cosa, porque de lo que se trata es de una obra de teatro, no es que yo me siento a contar. Es que yo me siento en una silla y cuento mi historia más. No pasa que la historia se cuenta desde algún lugar, desde tu experiencia personal, claro. Entonces yo la puedo contar desde el teatro, que es lo que hago. Y bueno, ahí está. Hay escenas, hay representaciones de memorias. Y es un espectáculo que de alguna manera toma un montón de fragmentos y a la vez de voces para contar una historia, que en definitiva es como uno puede reconstruir la historia. La historia no es una voz que cuenta todo, sino que son recortes, fragmentos que van componiendo, bueno, ahí una idea que uno puede hacerse. Y la idea es que asimismo el público se arme su propia historia, digamos, en base a lo que ve. Y un ejercicio de memoria también. A partir de la memoria, tal cual lo decía, a partir de la memoria. Y la Exacto. memoria que tiene esta cosa, ¿no? Las memorias y los olvidos también, ¿no? Porque hay cosas que no... Las memorias, los olvidos, los silencios, lo que claro. uno puede contar, lo que no quiere contar, uh-huh. lo que deja para uno mismo, porque, lógicamente, digo, dentro de todo eso uno tiene el derecho también de, uh-huh. de decir hasta donde puede. Uh-huh. y así también me pasó a mí en mi propia investigación familiar. Uh-huh. Hay un... aporte súper importante, hasta testimonial, concretamente de mi viejo, que aparece de alguna manera, no lo voy a anticipar para los que no la vieron, no, pero no, bueno, claro. mi viejo está presente ahí, y además otras, mi vieja, bueno, y otros elementos e integrantes de mi familia y de las memorias familiares, a través de muchos elementos. Pero no deja de ser una obra de teatro, ¿no? Claro. Es eso, y también la pregunta que nos hacíamos en el proceso de construcción creativa, digamos, es cómo, digo, tiene esta doble característica, que es, por un lado, sí, es testimonial, tiene elementos testimoniales, hay cosas que sucedieron y yo las cuento, o las cuenta mi viejo, o aparecen elementos concretos y reales. Pero también es una obra y, por lo tanto, hay ficción. Claro, claro. No deja de ser teatro y está ficcionalizado. Mucho de lo que aparece son recuerdos representados, uh-huh. o lo que yo me imagino hoy de lo que pudo haber sido, claro. porque no me acuerdo de todo porque era muy chiquito. Entonces uh-huh. hay también una reconstrucción, y toda reconstrucción es un poquito un invento también, en base a lo que uno supone que fue, o de lo que imagina de cómo fue. Y así es medio, esa es la propuesta para con el público, ¿no? Que nos imaginemos juntos en ese claro. espacio que se comparte, que es en el teatro, una posible historia. Sí. Qué lindo. Che, tu viejo me dijiste que vive. Sí. ¿Ha visto esta obra? Hace poquito fuimos a Paraná. Ajá. Hacerla. La llevaste a propósito. Por ya, supuesto, era. Sí. ¿Y qué pasó? Muy fuerte, porque si bien él estaba al tanto, de hecho participa, no él en persona, pero bueno, está su testimonio, parte de su testimonio ahí en la obra. Muy fuerte, porque todo, digamos, los integrantes de mi familia que estuvieron ahí en la función, y amigos y amigas de mi viejo y de mi vieja, que estaban al tanto un poco de la historia, ¿no? Uh-huh. También eso fue muy intenso, porque claro, es casi como compartir en un ámbito de gente muy muy cercana. Claro. Sí, y te dijo una algo, visión muy personal. ¿Te hizo alguna crítica, alguna cosa? Sí, ¿no? Al otro día nos sentamos a charlar un montón y ¿viste? Encanta también. Viste que ahí es donde se descorre el velo entre la ficción y la realidad. Sí, porque, claro. Porque ellos creen que uno tiene que contar la historia verdadera. Le ha pasado a otros artistas también contando sí, cosas, ¿no? Sí. Por eso, ¿no? Es como que aparece. Pero además, fíjate vos, me hiciste acordar algunos comentarios que hicieron muchas de las personas que estaban ahí, incluso familiares, que es como que de alguna manera el trabajo logra, más allá de la información que uno puede aportar ahí contando historias, uh-huh. años, lugares donde uno estuvo, qué sé yo, como que transmite desde otro lugar, porque un poco esa es la propuesta del teatro. No solamente hablar a nivel de la razón, es decir, la explicación o la información que se puede transmitir a partir de la obra, sino llegar desde otro lugar, de la experiencia, digamos. Claro. Quiero decir, de la experiencia que se comparte ahí mismo en el teatro. Claro. Hay otras cosas que comunican. Comunica el cuerpo, comunica la emoción, comunica el la público, imaginación. El público. Lo que el propio público se genera con eso que está viendo. Claro. Porque todo se completa en la experiencia del espectador. La obra no es solamente lo que hacen los actores en la escena. Es lo que el público, lo que el espectador, viendo eso, completa en su propia mente, ¿no? Es que la escena, en su emoción. Es que la escena no es el escenario, es el teatro. Es todo, exactamente. Por eso decimos siempre que el teatro no se hace de a uno, claro. Siempre hay dos. Por lo menos tiene que haber alguien en la escena y tiene que haber alguien del otro lado. Me queda una sola preguntita, porque no te quiero preguntar más cosas, porque no vamos a contar. Pero decir, cuando hicimos esta obra, cuando la pensamos, sí. O sea, siempre hablaste en plural. Sí, claro. ¿La pensaste, la está armado con alguien más, o es tu plural del yo, que me gusta también, No, no, no. Bueno, a ver, el teatro siempre es plural. Por más que yo haga una obra solo y sea yo solo el que esté en escena, en este caso, porque soy el actor, es un unipersonal. Dos cosas. Es plural la forma de porque, como te decía, se nutre la historia de un montón de otras voces. Uh-huh. No soy yo solo hablando ahí adentro. Aparecen otras voces, claro, personajes, elementos que cuentan también. Entonces, la historia sí es mi historia, pero no es mía sola. Está bien. Y por otro lado, el proceso creativo, no, yo no trabajé solo, claro que no. Trabajé con Sebastián Vázquez, que es mi compañero acá, que hemos venido también y hemos hecho teatro juntos, tenemos otro espectáculo. Me encanta ese yo plural, que es nosotros, ¿viste? Siempre. Hablar desde ahí, desde ese lugar. Sí. Con Seba, bueno, él hizo la asistencia de dirección, todo el diseño lumínico y hace la operación técnica de la obra, así que viajamos para todos lados juntos. Qué bueno. Y me acompañó desde el principio del proyecto, así que es una compañía. Genial. Y el director Gustavo Wenderski, que en las veces que lo pudimos traer para trabajar acá así en sesiones intensivas de varios días cada vez que vino, porque él es de Paraná, Entre Ríos. También él estuvo enganchado casi desde el principio del proyecto y poniendo su cabeza como director. Entonces, bueno, el trabajo de los tres. Buenísimo. Bueno, Guille, mañana entonces. ¿Mañana a qué hora? Mañana 20:30 horas. Sí. Sábado 20:30 horas en el Teatro El Tubo. ¿Puede de entrada? Comprar la entrada ahí mismo desde una hora antes de la función en Boletería del Teatro a 250 pesos, que es el precio que venimos manejando ya desde el año pasado. Y si no, anticipadas, recuerden que es con descuento. 200 pesos ahí en Chulapa, ¿sí? Colón 651, donde siempre vendemos en horario de comercio. Uh-huh. Todavía quedan ahí algunas anticipadas para comprar hoy. Y hasta mañana sábado al mediodía va a estar abierto Chulapa ahí. Hay que llegar un poquito antes. Sí, siempre, sí. Porque la obra empieza a 8:30. La obra arranca. Sí. Esperamos 5 minutos para arrancar, pero sí, empezamos puntual.